Estimado amigo, ahora nos vamos a dedicar a pensar ya no tanto en el maestro como una persona que tiene la misión de formar a otro hombre, como expuse en otro lugar esta mañana, sino vamos a mostrar en tres momentos distintos del tiempo, ante todo, la esencia misma de la educación que debe llevar poco tiempo. En segundo término, vamos a contemplar en qué medida y de qué modo se ha deteriorado en el pensamiento moderno la noción de educación, y por eso vamos a someter a una crítica a algunas direcciones pedagógicas modernas y contemporáneas. Y en tercer término, nos vamos a preguntar, como consecuencia de lo expuesto, la misión que le cabe hoy al maestro cristiano. Este sería el camino a recorrer. Y pensando en esto, he recordado una escena viva cuando San Agustín, que era maestro de maestros, lo imagino, aunque eso no es imaginación, sino historia real, 2 años más tarde de su bautismo, en Pagaste, en el año 389, se reúne ahí con sus amigos y con su hijo Ariodato, que por ese momento, en ese momento, debía tener unos 17 años. Y la conversación en este diálogo, que se llama de magistro, como ustedes ya lo saben, se desenvuelve sobre los temas del diálogo, ¿no? Sobre la razón de ser del lenguaje y también sobre las primeras palabras del hombre. Esto le sirve para reflexionar acerca de los nombres como signos de las cosas. Y al mismo tiempo va apareciendo, como vamos a ver enseguida, la relación entre la verdad primera, la verdad en sí misma, y la educación. O sea que nosotros, en cierto modo, ya vamos como presabiendo qué sería entonces la educación, puesto que la palabra educio significa algo así como desenrollado o desarrollado. Desenvolver, ¿no? Es decir, mostrar lo que está como velado. Y por lo tanto ya percibo que el desarrollo, la deducción, si se me permite el término, de lo que el hombre es, ya es la idea básica de educación. Pero pensemos nuevamente en el diálogo, no solamente en ese diálogo, sino en otros, en donde, por ejemplo, San Agustín, que era un maestro típico, los soliloquios, ahí está conversando con sus alumnos y dirigiéndose a uno de ellos, le preguntan esta pregunta tan elemental y fundamental, le dice: ¿sabes que vives? Dice: ¿sabes que piensas? Sí, lo sé. ¿Sabes que existes? Sí, lo sé. ¿Por qué lo sabes? Entonces el discípulo dice: no lo sé. ¿Y por qué no lo sabe? Porque es una intuición primera. Es decir, yo sé desde que he abierto mi inteligencia a la realidad que yo. Este es el dato primero. Y esto, de algún modo, supone también un descubrimiento fundamental, sin el cual no sería posible ni siquiera pensar en la educación. Yo sé que soy, y por eso también sé acerca de todas las cosas. Y esto es suficiente para mí, porque el saber algo de algo supone que eso, algo que sé, de algún modo existe en mi mente, diría Cristina, en mi mente existe. pero no tal cual es, sino que de algún modo el vaso existe en mi mente en cuanto pienso en universal vaso. Ah, entonces quiere decir que la mente que ha pensado la cosa es de una naturaleza diversa de la cosa misma, y por lo tanto es inmaterial, porque si no, no podría pensar esto. Y al mismo tiempo, yo que pienso, sigue en el mismo diálogo, soliloquio, hace la pregunta a su discípulo si sabe que tiene un cuerpo. Y podemos ir más lejos, porque la respuesta es sí, y es mucho más que decir que yo tengo un cuerpo, sino que yo soy un cuerpo. Si ustedes se fijan bien, acabamos de hacer otro descubrimiento fundamental, y es que la existencia del alma me ha sido evitada a mí de un modo evidente en el primer acto de la inteligencia, pero al mismo tiempo y en el mismo acto descubro su encarnación, porque yo soy cuerpo. Luego, acabamos de ver entonces que el hombre es una unicidad masculina, indisoluble, de alma incorporada o de un cuerpo espiritual, unión sustancial de cuerpo y alma. Por lo tanto, si esto es así, yo también ya sé, en un tercer paso, que el hombre, desde que se descubre a sí mismo, ¿qué es lo que tiene presente a sí mismo? ¿Qué hay? Cuando el niño me pregunta qué es esto, es obvio que hay algo, lo que es, que está presente a su mente. Esto es lo que Agustín puede inventar con la expresión algo presente a la mente, que es la definición, la etimología misma de la palabra memoria. Hemos descubierto una facultad fundamental del alma, pero esto mismo me indica que el objeto principal de la mente humana es lo que hay, o sea, la verdad. Los griegos habían ya definido la verdad como lo que aparece y se autosostiene, lo que existe. Por eso la palabra aletheia, lo revelado en la verdad, luego, quiere decir que el alma humana, cuya existencia es descubierta, es también inteligencia. Pero si es así, entonces también es verdad que yo amo ser. En el mismo diálogo y en otro, que se titula del libro de Arbitrio, ha preguntado a San Agustín, o en la ciudad de Dios, le ha preguntado a esta cosa un poco obvia, si tú te quieres a ti mismo. Claro que sí. Y esto significa que hay una intuición previa, y es decir, que yo no solamente conozco lo que hay, lo tengo presente, sino que lo amo. Y este es el objeto propio del apetito intelectual, que es la voluntad. Luego, ahora ya será algo más. No solamente el hombre es una unidad sustancia de espíritu y cuerpo, sino que ha descubierto las tres facultades superiores del hombre, que son la inteligencia, la memoria, la voluntad, sin que esto excluya la sensibilidad de evitar la encarnación humana. Por lo tanto, ya puedo dar otro paso, y es que el desarrollo del hombre, la educación del hombre, la educación de todo lo que el hombre es la educación de la totalidad de la verdad, de esta totalidad que acabo de describir. Por lo tanto, este proceso no tiene fin. ¿Por qué? Porque la verdad, lo que se hace evidente en mi espíritu, no tiene forma, no tiene fin. San Agustín, hablando de la memoria, le llama abismo, abismus, que significa lo que no tiene fondo. Nadie, ninguno de nosotros puede agotar la verdad de lo que es. Y por eso ya de paso, lo digamos de paso, y ahí la actitud de, que se forma de absoluta humildad ante la realidad, o sea, de la verdad y el bien. Pero esto me permite a mí ver con cierta claridad que entonces la educación es el desarrollo, si es el desarrollo de la totalidad de la persona, es también el desarrollo armónico de la inteligencia, de la memoria, de la voluntad y de la sensibilidad. Más, si por hipótesis yo desarrollo una sola de estas facultades, el resultado será una especie de monstruosidad, de deformación. Para que una formación humana sea plena, debe ser el equilibrio, debe reflejar el equilibrio metafísico en el que consiste el hombre mismo. Y por eso les decía que un abismo y que la educación no tiene fin. Cuando se habla de la educación como un proceso activo, sin fin, se dice verdad, porque ese proceso no termina nunca, no termina jamás. Entonces, podemos dar otro paso más. Ya, poquito a poco nos vamos acercando a la misión de la totalidad, diríamos, de la educación. Esta mañana, de un modo más sencillo, debido a que eran muchos más jóvenes, yo me hacía notar que esto que estoy diciendo supone no solamente la conciencia de lo que hay, con eso empieza, como hace San Agustín con Adeodato, sino que además supone que cuando conozco, me conozco. Es decir, que lo real, la verdad, lo que hay, se muestra en la conciencia. Fíjense ustedes la palabra conciencia, que significa que es un shio, yo sé con. Este kun está indicando con la verdad del ser, de lo que hay. Por eso nunca hay una conciencia vacía. En la filosofía contemporánea, Husserl y la fenomenología intentó mostrar sin ningún residuo el valor trascendental de la conciencia. Y los mejores fenomenólogos tuvieron que llegar a la conclusión de que no era posible lograr la contraída de una conciencia vacía. Siempre la conciencia es conciencia de un chile, saber con. Y este con es lo real. Y por lo tanto implica la conciencia de sí mismo. Y por tanto es comunicación conmigo mismo. Pero como este proceso se da también en mi prójimo, lo digo rápido para no perder tiempo lo que viene, entonces yo debo decir que si bien sustancialmente el hombre es incomunicable ontológicamente, cognitivamente sí lo es, el fundamento de la comunicación con aquel, en aquello común que nos une con el prójimo. Por eso yo soy aperto de comunicación con mi prójimo, con el tú, a lo cual a veces yo le llamo la proximidad, la dimensión del hombre. Pero es claro, si yo digo que yo soy, también estoy diciendo que yo no me debo ser a mí mismo. Todo cuanto existe, absolutamente todo, tiene, este palabra tener, lo destaco, tiene el ser, no es el ser, lo tiene. Es lo que alguna vez he llamado Bray, el ser en cuanto a habido o tenido, que es puro don. Dios no me ha dado la existencia a mí mismo. Y por lo tanto, yo me comporto como mi prójimo, como efecto a lo que han recibido el acto de ser. Pero recibir el acto de ser es ser creado. Porque la subordinación que hay entre un efecto y una causa, cuando puede ser accidental. Si yo golpeo la mesa, se escucha un ruido y este efecto está realmente en una relación real con la causa que es el golpe que yo doy. Pero cuando me refiero a las cosas en su última instancia, ya no me refiero a un accidente, sino a su mismo existir. Y esto solo es posible por aquel que sabe este acto, por aquel que tiene el ser por sí mismo, que es Dios. Por eso, el hombre en cierto modo no solamente es una unidad, como acabo de decir, sino que también es el que ha recibido el acto de existir. Estoy religado a aquel que hace que las cosas sean. Observen ustedes la expresión que en latín es la religatio, no la religación, que es algo que está atado con otro. En ese sentido, nosotros consistimos en religación con Dios, porque Él nos ha creado y nos ha puesto en el acto de existir. Tú dices, oye, decir, que dice un trabajo juvenil, que por eso nosotros siempre estamos viviendo, porque nosotros estamos religados a quien hace que haya ser. Por lo tanto, el reconocimiento cognitivo, el reconocimiento de mi estado de religación es la religión, la realidad, la religión. Y por eso, un poco en serio y un poco en broma, suelo decir, ¿no?, que solamente se puede negar a Dios, solamente se puede ser ateo si Dios existe. Porque el hombre, en cuanto a religado, por eso puede negar la religión, la religión. O sea que ya me doy cuenta que no solo la evolución, la educación de todo el hombre tiene que ser la totalidad de la persona, sino que no puede ser ateo. Una educación atea no tiene sentido, porque ha cortado toda relación con su último fundamento. Entonces, claro, como yo tengo ahora que llegar al aspecto crítico de esto, es en confrontación con el pensamiento contemporáneo, nosotros ya sabemos que este desarrollo de toda la persona es trabajoso, es una empresa de toda la vida, y por eso yo debo reconocer que existen en mí ciertos hábitos. Digo hábito y lo ha habido, ¿no? Lo ha habido. Hay un hábito natural que no se puede prescindir de él, que es eso que yo, con lo que yo comencé, existen las cosas. Yo soy el todo es mayor que la parte, ¿no? El ser es, el no ser no es. Eso es lo que nosotros llamamos un hábito intelectual. Es el hábito de los primeros principios. También puede decir que lo que existe es bueno, y que por lo tanto, en obra de la libertad, yo debo obrar el bien. Esto es lo que llamamos en filosofía el hábito del, en la técnica de la media, si invento un término, que llamaban la simbiosis, que es el principio del orden moral. Por lo tanto, mi libertad debe afirmar que hay que hacer el bien. Pero no es a eso a lo que me quería referir ahora, sino que por eso mismo y con ese fundamento, nosotros vamos creando con nuestra actividad hábitos, vamos creando cualidades que se van a través de la repetición del acto. Por ejemplo, un hombre justo no es justo porque haya cometido un acto de justicia, sino porque dice la gente comúnmente y muy bien, porque habitualmente es justo, da a cada uno lo suyo. Y este hábito que se ordena bien son las virtudes morales. Estas son las virtudes, de paso por alto, las virtudes motoras que se refieren al cuerpo para lograr tiempo. Pero lo que sí quiero decir, después hablaremos de las virtudes. Por ahora quiero hacer notar que estas virtudes que tienen como sujeto a la memoria, a la inteligencia, a la voluntad y a la sensibilidad, en la medida que ustedes creen en los discípulos, estas virtudes, estas se van a ir desarrollando armónicamente. Así, por ejemplo, si yo tengo el hábito de la prudencia, el fidelo mejor es medio para el fin, y como a eso me referiré después, por ahora apenas lo digo de paso, el hábito de la justicia, la templanza, la fortaleza. Es decir, que este desarrollo de todo lo que el hombre es no se podrá nunca llevar a cabo si las potencias de que está constituida el alma humana no son sujetos de dimensión de virtudes. Entonces ya con esto ya percibo que claro para mí el fin de la educación. Y hoy, si no que ahora, lo digo de otro modo, y el fin de la educación es el mismo hombre en cuanto alcanza una perfección posible. No la perfección absoluta, ¿no? Porque no, no es propio de él. Pero si ustedes se fijan, y seguro que ya lo han hecho, esto que estoy diciendo es una descripción de lo que el hombre es en su presente, porque es en mi presente en la que yo tengo conciencia de lo que hay y de mí mismo, memoria inteligente y voluntad. Pero entonces, es obvio que todo el pasado ya no es. Y si se fijan ustedes más, la palabra presencia, ahora estoy en el presente, se lo suelo descomponer en dos términos, preencia, lo que es anterior a los entes, ¿no? Y esto anterior es lo que hay, lo que existe. Y por lo tanto, para nosotros, esto, el proceso al que voy a referirme, es siempre temporal. Y es el propio del tiempo interior. Así que cuando nosotros volvemos los ojos a nuestro interior, pues percibimos que aquí, en mi interioridad, mido el pasado, el presente, que ya no fue, que ya no es, y el futuro. Por lo tanto, este tiempo interior supone esta afirmación primera con la que empecé, y esta afirmación primera es un acto de libertad interior, a lo que podemos llamar libertad primera o libertad originaria. Y de ella depende todas las elecciones humanas. Elijo este medio para sacar un grado universitario, elijo este camino para llegar a tal parte, y así sucesivamente. Eso es lo que yo llamaría la libertad derivada en el tiempo interior. Cuando yo observo esto en plenitud, todos los medios adecuados al fin es lo que se lo llama la libertad plena. No la libertad absoluta, porque como su nombre indica, absoluta es lo que está desligado de todo. La libertad absoluta es solo de Dios, porque es el ser absoluto. De modo tal, el hombre, a través de esta libertad originaria en el tiempo, en su presente, va creándose. Y esto, cuando hay una buena educación, no es nada más y nada menos que la formación del carácter. Esta palabra que viene de un término griego que significa serio. Cuando nosotros vemos una buena formación en un hombre, comprobamos en él que hay, decimos a veces nosotros, un carácter. Un hombre con carácter, es decir, con sentido, que tiene un estilo, que tiene un modo de ser intransferible, que ha alcanzado cierta perfección. Y por eso la causa de la educación es el mismo educando. Y el maestro, los padres, el maestro, lo que hacen de maestro, hacen de causa que ayuda a este proceso. Y bien, ahora podríamos ver el mismo proceso, yo ahora podría hacerlo como he hecho esta mañana en otro lugar, en otras circunstancias, pero apenas lo indico. Esto dice al comienzo, no tiene que ver ni un solo cabo suelto, que la educación es un proceso a dividir, ¿no? La perfectibilidad es progresiva, como un abismo. Y este abismo de la verdad implica también la posibilidad de que Dios hable al hombre. Sobre esto yo voy a pasar rápido porque voy a volver más adelante, acerca de la ejemplaridad del maestro y también de la ejemplaridad del único maestro, que es aquel que ha dicho de sí mismo que es el único maestro. Pero ese tema es más bien teológico, por ahora, solo por ahora, lo postergo un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí se me ha pedido que haga una crítica que nos mire con mirada crítica al proceso de educación en Occidente, puesto que yo podría ir adelantando, lo observamos en la pedagogía moderna y contemporánea, una progresiva corrupción, y corrupción significa venir de abajo, ¿no? Eso significa venir de como bien hablamos de remoto, ¿no? Se ha producido una progresiva corrupción de la memoria de la inteligencia, de la voluntad y de la sensibilidad y de la totalidad del hombre. Entonces yo me pregunto por qué. Esta pregunta podría ser respondida con un curso universitario completo, porque tendría que describir el proceso que ha sufrido cierto aspecto del pensamiento contemporáneo que ha tenido un influjo decisivo en la educación. A eso me refiero. Hasta este momento, todo lo que yo he dicho tiene un supuesto. Y el supuesto está dicho y desarrollado. Es especie de anterioridad de lo que hay hace 4 meses y dándolo a la justicia. Sobre todo sobre el pensar y sobre la voluntad, nosotros queremos o nosotros conocemos lo que hay. Parece muy simple, ¿no? Y lo es en el fondo, claro que sí. Pero, sin embargo, yo podría suponer, como ya ocurrió en la antigüedad y como ya ocurrió en algún momento en la Edad Media, podría yo decir que sí, pero que en realidad lo único verdaderamente real es este singular y únicamente este singular. Esta afirmación implica una profunda falsedad a la que me voy a referir enseguida. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a poner, ustedes habrán visto, incluso puse el ejemplo del vaso para mostrar la universalidad de la cosa, concepto del vaso que es aplicable en todo vaso. Pero si yo digo que lo único que existe es solo el singular, y nada más que tal en cuanto se aparece a mí, yo estoy diciendo que el que aparece es puramente fenomenico. ¿Sabe usted para qué había incluido esto cuando en su libro contra los académicos dice algo de esto? Algunos dicen que el mundo es solo apariencia, pero si es solo apariencia, al menos será cierto siempre que hay solo apariencia, con lo cual él mostraba a los escépticos su error. Pero a mí no me interesa ver eso ahora, sino cómo se desarrolló esto. Porque si es así, entonces quiere decir que lo único que yo puedo detectar y conocer es esta especie de red de fenómenos que se me aparecen. En la Edad Media hubo algunos nominalistas como Nicolás Rochefort que sostuvieron exactamente eso. No solamente eso, sino que agregaron que entonces había que demostrar que existe lo demás de mí, diríamos. Tiene como consecuencia que el único conocimiento válido es el conocimiento empírico. Es que entra nada más con el sentido y la comprobación empírica. En cuyo caso, fíjense ustedes la consecuencia en lo real, y ahora estoy citando de memoria dos autores contemporáneos que sostienen que entonces lo real son solo los singulares, son solo. El mundo es un conjunto de átomos, dice Bertrand Russell. Son átomos singulares. Y Wittgenstein, en su tratado lógico filosófico, dice exactamente lo mismo cuando sostiene que lo que hay es solo átomos. Y por lo tanto las proposiciones y los juicios del hombre tienen que ser atómicos, es decir, no pueden ir más allá del fenómeno. Y el fenómeno es siempre sencillo. En cuyo caso, ahora comprendo por qué, cuando esto influyó en la formación del hombre, esto significaba que no podemos educar al hombre sino nada más que como un conjunto de fenómenos sensibles. Y por lo tanto, algunos pedagogos, como sobre todo los pedagogos ingleses, ¿verdad? Y así podríamos seguir hasta los franceses conmemorando ya casi, que voy a mencionar enseguida, ellos sostengan que no es, en realidad no es posible la educación, sino más bien una especie de desarrollo empírico del hombre para resolver cosas prácticas, porque no puedo trascender el mundo de los fenómenos. Esto es lo que alguna vez yo me he atrevido a llamar esta especie de plenitud del mundo empírico. Pero esto tiene una trampa muy grave. ¿Por qué? porque ya lo estoy leyendo en la doctora también dice hoy, esto condujo a un desdén de la filosofía, a un desdén de la metafísica, con lo cual yo comencé esta exposición. Y por lo tanto, el único conocimiento válido también para la pedagogía es el conocimiento empírico. No solamente eso, sino que el modelo de conocimiento será el conocimiento empírico, científico o biológico, como dice Piaget, ya que se formó en la biología. Por lo tanto, ahora sí, se ve que con esto nosotros asistimos a un verdadero desastre, que es la nadificación del sujeto de la educación, que es el educante. Todavía podría ir más lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan en un momento, verán que no solamente se ha absolutizado el mundo de los fenómenos empíricos, sino que la razón del hombre ya no tiene un fundamento tóxico para el conocimiento, sino que es la razón la que tiene que poner el objeto de conocimiento. Es decir, lo digo de otro modo, en la posición en que yo, con la que yo empecé, no es necesario demostrar que existe lo demás de mí. Sin embargo, en la medida en la que yo he absolutizado la experiencia, la queda como libre de la razón, y es ella la que por primera vez en la historia pone lo otro de sí mismo. Y por lo tanto, el objeto de conocimiento, de algún modo, es creado, opuesto, como dice el idealista, expuesto por la razón. Este es el origen de todo el idealismo moderno, el concepto del inmanentismo moderno y contemporáneo. Por eso, si esto es así, tengo que decir que todo cuanto existe implica, en cuanto objeto, lo que está ahí delante mío, es posición de la razón, y por lo tanto, la educación no será otra cosa que el desarrollo, hasta un cierto punto, de aquello que yo mismo pongo. A mí me resulta muy difícil, por no decir imposible, explicar el proceso educativo tal como tendría que ser explicado en la filosofía de Hegel. Y luego tenemos un buen ejemplo en el que fue un pedagogo importante, idealista, que era Gentile, para el cual el proceso educativo significa la desaparición de la dualidad sujeto-objeto, maestro-discípulo. Entonces se diluye. ¿Es posible entonces hablar de educación? Parece que no. Pero los que ahora han ejercido mayor influencia en este sentido parece ser el empirismo en orden a la pedagogía. Así que por ahora volvamos nuevamente a nuestros empiristas. Y poco a poco podremos comprender que si es así, no es el hombre un compuesto de algún cuerpo. No es un compuesto de, no es un espíritu incorporado, es solamente, como dice Merleau-Ponty, un cuerpo organizado, que es como el pivote del mundo desde el cual yo veo todas las cosas. Luego, la educación no puede ir más allá de la creación de habilidades, como dice Vygotsky o Balón, de habilidades en el hombre, y no ya son predecer ya el desarrollo de las potencias que son inexistentes. Pues yo no puedo de ese modo demostrar que existen verdaderamente las potencias que se llaman ontológicas, que son distintas entre sí y que forman la unidad de la persona. Así que sería bueno echarle una ojeada también a lo que pasa con la memoria. Hay una corrupción de la memoria, inevitable, porque se va reduciendo la memoria al mundo sensible. Los clásicos distinguieron bien entre la memoria sensible, que es del pasado, que tiene una imagen sensible, que yo lo hago presente, etc. Ahora yo he hablado de memoria en un sentido metafísico, intelectual, tener algo presente a la mente, y desde ese punto de vista puedo decir que la verdad del ser, de lo que hay, de eso tengo una memoria perpetua. Pero eso en la pedagogía contemporánea no es posible. Al contrario, se ha llegado al predominio de lo único posible, que es la imagen sensible. Ustedes saben bien que la televisión hoy alcanzó una especie de plenitud de esta predominio de la imagen sensible, que hace del discurso humano un discurso vacío. Es decir, esto ha influido en la pedagogía, en lo que yo un poco en broma, un poco en serio, suelo llamar el metodologismo, ¿no? Porque es lógico, porque cualquier metodología implica este vacío. Y por eso, así como nos decían a nosotros cuando éramos niños, que no todo hay que aprenderlo de memoria, o algunos se burlaron de la memoria, es un error. La memoria es una facultad del alma, que para eso la tenemos, para hacer presente a la mente las cosas esenciales, y aún las no esenciales, para la vida común y corriente. Una memoria metafísica y la memoria sensible, de la que nos valemos todos los días. Y también hay una corrupción de la voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el hombre es nada más que una organización sensible, o como quieren verlo con ti, esta suma de fenómenos en una unidad de cuya razón no da ninguna, entonces, naturalmente, se hace imposible en el hombre la admisión de una facultad como la voluntad que sea educable. Y por eso no son posibles la creación de las virtudes que definió Hable al comienzo. Y de allí se sigue una arbitrariedad de los sentimientos, y por lo tanto, por eso a eso se debe, creo yo, hasta se ha sustituido ya la palabra educación. Muchos de estos autores ni siquiera hablan de educación. Entre ellos, principalmente, fíjense que coherente es el caso de los constructivistas, sobre todo lo que hay es. Aquí tengo un texto de él, donde al hablar de la educación, solo tiene la construcción social del conocimiento. Es decir, nosotros en la comunidad que nosotros mismos formamos, construimos. Es decir, ¿por qué construimos? Porque en realidad no hay otro camino y no podemos reconocer que lo otro existe con existencia metafísica y yo estoy humildemente al servicio de la verdad que ya me precede. En cambio, el constructivismo sostiene simultáneamente la imposibilidad de otro camino que no sea, como dice el Diaye, el de describir la estructura que el hombre es. Tengo aquí delante un término que he tomado de ayer, en donde, miren, yo me lo leí prácticamente todo de ayer, y no me fue posible encontrar en sus obras una definición de estructura. Yo podría ofrecer una definición de estructura, pero que no es de ayer, como las partes que constituyen un todo. Y por lo que esta es la filosofía clásica, y por lo tanto tiene un valor ontológico. Pero en este caso no, porque son una estructura que el mismo que él dice que es vacía, porque no tiene el interior. El niño es una estructura, para nosotros, metafísica, es un todo compuesto de cuerpo y alma y las facultades esenciales que hay que desarrollar. En cambio, en la psicología de Piaget, este todo es una estructura sin contenido metafísico. Y por eso él no la define. Dice por ahí que entonces es un sistema de transformaciones de estructura que cumplen una función. Y más aún, si esto es así, y como él no puede salir del ámbito biológico, se asimila al ámbito biológico. Y por eso, si se me permite, no es muy poética la cosa, pero lo tomo de él, él habla de un conejo que come, eso podría llamarlo de la vaca que come el pienso, pasto, lo que fuera, y entonces cuando come el pasto, digamos así, se vacifica, o la vaca se vacifica. ¿Por qué dice eso que nos parece casi ridículo a nosotros? Porque él no puede salir, ¿verdad?, cuando habla del hombre, una sucesión de estímulos, esto que a mí me mueve, extrínseco, siempre extrínseco, y la respuesta. Esta dialéctica, estímulo-respuesta, es lo que constituye la estructura que además no tiene contenido. Por eso la inteligencia humana ya no puede ser más la, la facultad que conoce la verdad objetiva del ser. No. Ahora es, dice textualmente, es el proceso de adaptación. O sea, de nombre de bien, que no se puede definir una facultad como proceso. Yo podría decir que la facultad de la voluntad con la facultad de la inteligencia cumple un proceso como si vivimos de estado o de cuadro común. Pero lo que no puedo decir es que la facultad sea un proceso. Aquí se trata de un proceso extrínseco de adaptación según el estímulo y la respuesta, la asimilación y la acomodación. Entonces, decir que el hombre es nada más que el producto de una organización biológica. Si es así, no hay ninguna diferencia esencial entre el hombre y la bestia. O, lo digo de otro modo, entre los animales y irracionales y el hombre no hay ninguna diferencia cualitativa. Luego la asimilación de que habla de alguien que debe proyectarse a la educación, esa asimilación de que hablo yo, yo no entiendo lo que voy a leer, es una propiedad de los esquemas. Yo busqué por mil partes y me cansé. Y por lo tanto, escribí sobre el diario y digo, esto no es potencia, que era la definición de esquemas. Porque él habla en el niño, por ejemplo, del esquema de succión, del esquema que conoce el volumen de ese vaso. Pero cuando yo pregunto acerca de qué es el esquema, no hay respuesta. Y es lógico. ¿Por qué? Porque no hay sujeto. Y entonces yo no puedo contemplar al hombre como un sujeto, ¿verdad?, al cual se puede enriquecer con la creación de hábitos. Eso es absurdo, eso no existe. Y por eso esta asimilación, esa propiedad de los esquemas, sigue un proceso de etapas absolutamente necesarias en las que no me voy a detener. Solo apenas lo menciono porque hay poco tiempo, ¿no? Lo primero que acontece con el niño de 0 a 2 años, dice él, como ustedes sabrán, algunos de ustedes lo habrán visto, es el pensamiento sensorio motriz. En segundo término, entre 1, en el año 1 al 4, aparece lo que él entiende por pensamiento simbólico, que creo que no tiene nada que ver con el simbolismo del que hablamos nosotros en filosofía. Aquí, el pensamiento simbólico, habría que conversar un rato con él. Y entre los 4 y 7 años, el pensamiento intuitivo. Entre los 7 y los 12, las operaciones concretas, y me detengo en el que me interesaba. Entre los 12 años y adelante, se forma el niño las primeras operaciones formales. En el lenguaje común y corriente, las operaciones formales son los conceptos universales, en lenguaje clásico, diríamos. Eso tiene que no existen en todos los procesos anteriores que son necesarios y no se pueden saltear. Por lo tanto, yo puedo decir, bueno, mejor dicho, puedo repetir que en el niño, entre los 0 o 2 años y casi entre los 3 o 4 años, no hay ninguna diferencia esencial con el chimpancé. Y el chimpancé, en realidad, en alguna medida, supera al niño. Eso lo decía un poco en broma. Y como él trabajaba con sus hijos, entonces los chicos de Piaget han sido tontos. Porque en realidad, y lo he podido comprobar de mil formas, que los niños, mucho antes de los 12 años, pero muchísimo antes, ya han formado conceptos universales. Cuando un niño dice, este es mi papá, ¿y cuál es el tuyo? Ese señor que está ahí con un abrigo marrón. Eso, esos niños saben perfectamente bien que el papá se puede predicar, hablo en terminología de la lógica clásica, se puede predicar como concepto de todos los papás del mundo, de antes, ahora y en el futuro. Por lo tanto, esos niños chiquititos, que van al jardín de infantes, tienen el concepto, es decir, la operación formal, papá, mucho antes de los 12 años. Pues yo creo que los niños no son tontos como te veía la luz. Pero la cosa es más grave, porque esta relación de asimilación-acumulación es siempre un aspecto de conflicto. ¿Y por qué eso? Porque es influido por la dialéctica marxista y por la dialéctica de Hegel, de Feuerbach y demás, en la cual la realidad es siempre conflicto en tanto tal. Y por eso conocer es siempre transformar. Esta realidad no es ninguna novedad. Esto lo dice Marx comentando a Feuerbach en la proposición 14, la número 14, cuando dice que ahora la misión de la filosofía no es contemplar la verdad, sino la transformación de la realidad a través del trabajo. Y por lo tanto la realidad, la misma realidad, es conflicto. Entonces, yo creo que ya es hora de que nosotros, como el tiempo se aprieta, ¿no es cierto? Entonces, me interesa eso sí, conservar lo esencial. Si yo aplico esto a la operación, a la educación, no solamente hago desaparecer a la educación como proceso de crecimiento, sino que tengo que afirmar, como hace Pablo Freire, que la educación es nada más que la manifestación del conflicto, el conflicto social. Por ejemplo, si el obrero discute con el patrón por el salario, para Marx, no solo para Freire, el patrón lo que hace es hace primero su identidad entre el valor del trabajo como acto y del trabajo como resultado de la cosa. Identifica su valor, pero el capitalista lo vende a un precio mayor. Y esa es la medida de la plusvalía del trabajo, o sea, la medida de la explotación del capitalista al trabajador. Si ustedes se fijan, esta misma idea de conflicto es aplicada en la pedagogía de valor, en la de Gayer, en la de Pablo Freire. Pero a mí me interesa hacer notar a ustedes que esta afirmación es insostenible. Porque si A se opone a B, eso tiene que ser siempre en virtud de algo. Así como si el capitalista y el trabajador se oponen, eso es en virtud de un tercero. Y el tercero es el salario. O sea, A se opone a B en virtud de C. Pero entonces aquello por lo cual hay oposición no es conflicto. Está más allá de la oposición. En la realidad hay es siempre conflicto, esto es verdad, pero eso es así porque la realidad en última instancia no es conflicto. O sea que no es que A se opone a B porque C no es conflictiva, no es conflicto. Es decir, que en el fondo es un gran sofisma que comienza en la fenomenología y en la lógica de Hegel de sostener que la realidad es en sí misma conflicto y por lo tanto posición, negación y vuelta a la síntesis de todo lo que hay. Por eso nada que se escapa al conflicto, incluso Dios está en la realidad como conflicto. Esta afirmación es estrictamente falsa, diría, como una afirmación completamente ilógica que no se puede sostener. Pero para la pedagogía, para el biologismo de Gayer, para la dialéctica de Freire y de Marx, esto implica nada menos que la destrucción progresiva de la educación. Gayer llega, perdón, Freire le dice que nosotros, el maestro, hace una especie de educación bancaria, deposita en la conciencia de las personas lo que él quiere después sacar con intereses, ¿no? Y esto es la explotación. Y si alguien viene y le pide un trozo de pan, o yo se lo muestro, yo tengo que hacerle nota a quien le doy ese pan, que esto es resultado del trabajo de un hombre, de que además, como él explica, lo sembró otro, y así sucesivamente, que es la medida de la explotación y por lo tanto la manifestación de la realidad como conflicto. Por eso es que en esta concepción de la dialecticidad de lo real no ha sido posible verdaderamente la creación de una verdadera filosofía. tecnología, de la educación, de la tecnología, esta supresión de toda subjetividad impide, es un intrinsecismo empirista que impide la formación de las virtudes. En el totalitarismo político marxista, la única virtud era la entrega a las consignas del Estado totalitario. No hay interioridad. Se ha negado la interioridad del hombre y también, por lo tanto, su libertad. Y una pedagogía sin libertad personal no existe como pedagogía. Esto, no hace falta insistir mucho en esto, por razones obvias, pero además, esto significa otra cosa aún más grave, si se quiere, porque se lo ve en orden práctico. No existe, por tanto, ninguna norma de conducta que sea objetiva, permanente, sino que esta norma se va creando según las situaciones sociales. Pues de ahí nacieron las éticas de situación de Sartre para acá. Y esta ética de situación no implica otra cosa que la norma de expresión, ya sea de esa misma situación o del consenso de los que la integran, y por lo tanto destinada al cambio permanente. Y si cambia sustancialmente, no es posible la observación de una norma desde el punto de vista de la elección de la voluntad y de la inteligencia humana. Ha desaparecido, por lo tanto, la moralidad humana. No es toda la educación, me decía yo al principio, tiene que ser creación de virtudes. Es decir, toda educación no solamente no puede ser atea, sino que no puede ser sino moral. Y una educación que no tiene un fundamento en Dios, que no puede crear virtudes porque ha negado las facultades, que no consigue al hombre como un todo sustancial, como pasa en esta asimilación, acomodación de Piaget, por ejemplo, hace imposible la educación. Será un adiestramiento, como dicen algunos, ya que el fin de la educación para Piaget no es otra cosa que formar mentes que sepan verificar. Y nada más. Segundo, y ya así nos acercamos al final, pensemos ahora lo que hemos dicho al comienzo, es decir, la educación como un desarrollo de la totalidad del hombre hasta su máxima perfección posible. Hemos dicho que la causa eficiente de la educación es el mismo educando, y la causa eficiente coadyuvante es el hombre, es el maestro. Y también hemos advertido, pero aunque de paso, porque quería antes hacer esta crítica, la apertura de este proceso a la posibilidad de la revelación. Y aprovecha ese mismo proceso para mostrar la posibilidad de destrucción de las facultades del hombre entero en el pedagogismo, lo mismo el inmanentista contemporáneo. Frente a esto, el hombre, el maestro cristiano, tiene un deber fundamental que cumplir. De hecho, yo podría, yo aquí de hecho, es un cuadro sinóptico que me permita a mí, lo voy a hacer brevemente, que me permita dar un esbozo de los deberes esenciales, de la misión del maestro hoy, ¿verdad? Ustedes habrán observado que el maestro, ¿verdad?, que él mismo, como el otro conyugante, como todo compuesto de cuerpo y alma, implica, esta es la naturaleza, ¿no?, implica estas virtudes intelectuales de que yo le hablé con nosotros, que son como si dijéramos acción en el hombre, o sea, la aprehensión del bien, el conocimiento de la verdad, la inteligencia, y que es también la que se tiene presente a la mente, o sea, a la memoria. Y por lo tanto, debe el maestro humano desarrollar estas virtudes que ya existen como hábitos intelectuales cuando se trata de la formación científica, técnica, etcétera, etcétera. Por tanto, Me interesa más, en cambio, hacer moda porque es inevitable, ciertamente. El maestro tiene que ser modelo, y eso sí que es fundamental, de las virtudes morales. Eso es lo que nosotros, en cuanto enseñamos, nos ponemos que proponer. Cuando nosotros al niño le enseñamos la elección correcta de los medios para lograr su mayor perfección, entonces estamos enseñándole al niño a crear lo que llamaríamos la madre de todas las virtudes, que es la prudencia, que reside como su sujeto en la inteligencia humana y se proyecta, ¿verdad?, en la elección de los medios. O sea que cuando un niño está adquiriendo la virtud de la prudencia, se está haciendo, está madurando y está aprendiendo a crear los medios adecuados al fin, a lo que fue. Y como la prudencia está en cualquier acto humano, en cualquier virtud, por lo tanto, por eso se le llama la virtud madre. Pero al mismo tiempo, el maestro tiene que enseñar con su ejemplo, y no solamente teóricamente, sino con la vida concreta, a reconocer, a que el niño reconozca siempre en el otro, dijimos que el hombre de la comunicación contigo, lo que le es suyo. Y esa es, ni más ni menos, que la definición misma de la virtud de la justicia. Es decir, en la medida en que yo aprenda desde niño a reconocer en el otro lo que le corresponde, su derecho en esencia, como por ejemplo de la vida, ya lo que se está hablando tanto de este tema, esto, entonces sí, es posible que el niño llegue a ser un hombre culto. Aquí es donde hay que inscribir en el niño su amor a la verdad, al bien, incluso a la patria, porque la patria es este territorio determinado donde yo he nacido, que constituye un todo, que se manifiesta en una historia, en una cultura, en una lengua, etc. Y este todo de orden que nosotros amamos es también, o esto debemos amarle como una exigencia de la justicia. Por eso me atrevo a decir ahora, aunque no lo tenía bien previsto, pero también la educación tiene que ser patriótica, porque debemos enseñar a los niños a amar a su país. Pero no solamente eso, sino que el niño, bajo la dirección del maestro, puede ir modelando sus apetitos sensibles, que se refieren a la comida, que se refiere a la primera manifestación de la sexualidad humana, que el maestro irá ordenando delicadamente con un vaso delicado hacia su verdadero fin. El niño debe comprender que su corporalidad es intrínsecamente buena porque existe. Todo lo que existe es bueno por naturaleza. Y por eso la educación tiene que ser misión esencial del maestro de hoy, es una educación en la virtud de la templanza. Esto interesa también a la educación intelectual, en las facultades que se dedican a enseñar una ciencia, porque justamente la moderación en la búsqueda de la verdad es lo que nosotros llamamos la estudiosidad. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino con su amigo y discípulo Juan, que no sabemos bien quién fue, y le escribió los consejos sobre el modo de estudiar. Y cuando Santo Tomás habla de la estudiosidad, no habla de la prudencia.